Hola mis hermanos, la alegría que nos embarga el día de hoy, la alegría de saber que Jesucristo el Señor ha resucitado. Jesucristo está vivo, está en medio de nosotros, es el Señor, es el Rey, es el Soberano, es el Hijo de Dios, es el que nos muestra que Dios es el que tiene la última palabra. Saludo desde aquí a todos los que se unen con nosotros en todos los lugares, en la República Dominicana, mi país, en todas las ciudades de República Dominicana, en todos los Estados Unidos de Norteamérica, en el estado de New York, donde hay tantos que están sufriendo, pero también están orando, también están celebrando que no estamos solos frente a una pandemia, ni frente a ningún mal, que tenemos a un Dios a nuestro lado, que hemos acompañado durante toda la cuaresma y que Él ahora nos acompañará durante toda la cuarentena o todos los momentos que nos toque vivir. Saludo desde aquí con todo mi corazón a los hermanos de Vida FM en República Dominicana, 105.3. En la persona de el hermano Lora, que está en la parte de producción, Isaura Torres, mi amiga, y quien permite que esto pueda salir al aire. Gracias de todo corazón. Esto está saliendo a decenas, cientos de miles de personas, gracias a Vida 105.3 FM y a Radio ABC, que tenemos ya más de 15 años. Gracias de todo corazón por pasar mis programas, por reproducir, retransmitir cada lunes a las 8 de la noche y cada sábado a las 8 de la noche estos mensajes, estas predicaciones hace más de 15 años. Gracias de todo corazón. También agradezco que se une con nosotros en este momento. Ahí me escribió el día de hoy para decirme: estamos unidos esta noche como cada noche y mañana tendremos el Radiotón. A mi amigo Martín Arismendi y a toda la gente de Radio Guadalupe Dallas y Radio Guadalupe Midland Odessa. Tenemos miles de personas que nos están escuchando a través de la radio también, mis hermanos. Gracias a todos los que se unen con nosotros dándole a share ese botón que usted tiene ahí. Por favor, necesitamos que usted le dé en este momento ese botón de share, de compartir, para que sus contactos hoy reciban lo que vamos a vivir. Hoy reciban esta fuerza que viene de lo alto, este poder sobrenatural, esta alegría que no tenemos palabras para expresarla, pero que en medio del miedo, en medio de la inseguridad, en medio tal vez del encerramiento, nos restaura por dentro. Es el poder de la resurrección de Jesús. La iglesia sabe, la iglesia celebra, la iglesia grita por todos los rincones, por todos los medios, que Jesucristo está vivo. Saludo a todos los que se unen de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, mi gente querida de Panamá, todos los que se unen en México, en Nicaragua, en Costa Rica, todos los que se nos unen, Puerto Rico, todos los que se nos suben de Sudamérica y todos los estados de Estados Unidos que están conectados con nosotros, especialmente también, cómo no, mandar un saludo especial a todos nuestros hermanos de Canadá y todos los que están en el continente europeo y por todos los lugares a los que esta señal puede llegar. Gracias de todo corazón. Vamos a empezar esta noche con un texto de la Biblia que es poderoso. Lo tomo del Evangelio según San Lucas en el capítulo 24, el versículo 5. San Lucas 24, 5. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que Él les había dicho. Nuestro gozo es que hoy puedo ser como ese ángel y decirle a ustedes, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Él está vivo, Él camina con nosotros, Él sigue sanando a nuestros enfermos, Él sigue levantando a los que se caen, Él sigue abriendo puertas a los que le cierran la puerta, Él sigue acompañando a los que se quedan solos, Él sigue dando vida a los que están como muertos. En la iglesia, esto no es solo un recordatorio, hermana y hermano. Todo el cristianismo está fundamentado, está cimentado en la resurrección. Por eso diría San Pablo más adelante, si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. Todo el sentir del cristiano, lo que le da vida, lo que le da esencia al cristianismo, es la estructura, la ideología, la fe, la firmeza en uno que estaba muerto pero que regresa. Todo el cristianismo está cimentado en esa palabra, regresar, regresar. Uno que estuvo acabado pero que vuelve de nuevo. Uno que estuvo molido a golpes pero que regresa triunfante. Uno que fue encerrado pero que con poder del cielo Dios abre esa tumba, Dios mueve esa piedra. Esa es la fuerza del cristianismo. Todos los que nos llamamos cristianos sabemos que nuestra vida está basada en esa palabra, regresar. ¿Cuántos de los que hoy estamos unidos en este medio tenemos que regresar, regresar, regresar? Porque a todos nosotros, en alguna manera, nos ha tocado pasar por un sepulcro, por la muerte de alguien querido, por un tiempo difícil. Pero el cristianismo es esa fuerza, es esa creencia, es esa vida, ese poder que nos hace regresar. Cuando Jesús resucitó, hermanas y hermanos, dice la Biblia que no solo Él resucitó. Les repito, toda la fuerza del cristianismo está puesta en uno que estuvo muerto, que entró en una tumba, molido, golpeado, abusado, y salió de ella, regresó al mundo de los vivos, triunfante, victorioso, resplandeciente. Cuando Jesús murió y resucitó, no solo Él resucitó. ¡Oh, esto tremendo que le vamos a compartir en esta noche, mi hermano y hermano! Usted no sabe el gozo que yo siento de poder entrar a su vida y compartirle este mensaje. Usted no sabe por qué. Porque lo que yo siento, porque es que estas palabras le van a cambiar la vida. Busque a sus amigos, haga no sé cómo que se conecten con nosotros. Cuando Jesús resucitó, no solo Él, escuche, se levantó de entre los muertos. Abro la Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 50 al 53. San Mateo 27, 50. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hasta abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Escuche esto. Ahora es que viene lo interesante. Y los sepulcros se abrieron. Y los cuerpos de muchos santos que habían dormido se levantaron. Y esto está tremendo. Escuche. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se le aparecieron a mucha gente. Mi alma te alaba, Señor. La resurrección, cuando Jesús resucitó, dice San Mateo, no solo Él salió de la tumba, muchos. Los sepulcros se abrieron, tumbas se abrieron. Yo no sé si estaban metidos en una roca con una piedra al frente, o estaban bajo tierra, o estaban en cuevas, o en no sé dónde. Yo solamente sé que lo que estaba impidiéndoles a ellos salir, el poder de Dios lo quitó, hermana y hermano. Se quedaron con la boca abierta diciendo, pero ¿cómo es posible que este, después que se estaba pudriendo, cómo es posible que este, después que estaba quebrado, cómo es posible que esta, después de ese divorcio, cómo es posible que esta, después de que su hijo intentó quitarse la vida, o tal vez lo logró, cómo es posible, después de perderlo todo, que ahora salga de nuevo? Hermana y hermano, es que Jesús sigue sacando a los muertos de la tumba. Esa es la gloria de nosotros. Nosotros no estamos solamente, mi querido hermano y hermana, recordando un hecho, un acontecimiento histórico. Estamos dándole vida a algo que pasó para que todos nosotros pudiéramos salir ahí. A algo que Dios quiere. Sí, yo sé que muchos en este momento se estarán preguntando, ahora, en tiempo de coronavirus, con mi mamá enferma, con mi papá padeciendo. Hoy, mis hermanos, esta mañana estaba escuchando la radio, las noticias de República Dominicana, bien tempranito en la mañana. Y de repente entra al programa de radio que yo estaba escuchando la llamada de un hombre por el cual toda la República Dominicana en cadena estuvo orando, porque lo internaron de emergencia por la enfermedad del coronavirus COVID-19. Un hombre que toda la República Dominicana lo ama, porque es un defensor de los pobres, porque es un hombre que tiene una clínica al servicio de los pobres, le llaman el médico de los pobres, que se ha ganado el respeto de los científicos, de los políticos, de los religiosos y de los ateos y de los pobres, de los ricos, de los extranjeros, de todo el mundo. Ustedes saben de quién estoy hablando. El doctor Cruz Giminián estuvo grave. De hecho, salieron noticias en algunos momentos diciendo que él había muerto. Tuvo el hijo que salir a desmentirlo. No, está grave, está en coma, está entubado. El doctor Cruz Giminián, oiga qué apellido, Cruz. Ja, no es por casualidad, querido amigo. Cruz Giminián pasó más de 10 días entubado. ¿Sabe lo que pasaba con él? Tenía una hemorragia alveolar. El corazón no le paraba la sangre. Y junto con eso, tenía dengue hemorrágico. Y aparte de todo, el coronavirus. Él dijo, nadie sabe lo más valioso que tiene en la vida. ¿Sabe qué es lo más valioso? Hizo la pregunta. Yo estaba escuchándolo atento así. ¿Sabe qué es lo más valioso que una persona tiene? No son las posesiones, el oxígeno que Dios le da gratis. Yo me estaba muriendo porque no podía recibir oxígeno. Estuve muerto, me fui en el coma, me encontré con Cristo. Él me dijo que me iba a hacer regresar para que yo le contara al mundo que Él es el único que tiene poder. Yo temblaba, yo lloraba esta mañana oyendo a ese científico hablar, diciéndole al mundo, diciéndole que los americanos, que los rusos, que los chinos, que los alemanes se creen que porque tienen poder nuclear atómico son nadie. Él estaba diciendo que el único poder se llama Cristo Jesús, aleluya, que lo levantó de entre los muertos. Y él dijo, oiga bien esta, hermana y hermano. Dijo él, yo he estado investigando y hasta este momento no he descubierto la primera persona que haya salido de un coronavirus, de un dengue hemorrágico, de una hemorragia alveolar. Yo soy el único que ha salido para declararle al mundo que Cristo tiene poder, que Cristo resucita a los muertos y que con Él todos podemos salir de cualquier tumba. Oh, mi hermano, dice aquí San Mateo, muchos santos salieron. Usted va a ser uno de esos. Yo seré uno de esos. Él y mi esposa, ella será una de esas. Mi familia será una de esas que saldrán por la resurrección de Jesús. Lo que pasa, mis hermanos, es que uno se desanima. Veo que están contratando psicólogos, psiquiatras, porque la salud mental es la que se está alterando. Porque en el confinamiento nos desesperamos, los días pasan y uno se desespera. Y mira, ya pasó un mes, y ya pasó un mes y medio, y mira, no se ve. La curva sigue, la línea sigue ascendiente, no para. Ya llegamos casi a los 2 millones de contagiados. No sé cuántos. Miles de fallecidos. Y la gente tiene miedo. A veces uno lo que ve asusta, mis hermanos. Y a veces parece que Dios calla. Una persona ayer en el live, que fue de grandísima bendición, que hice para el periódico Listín Diario, una persona me escribió que ¿dónde estaba Dios? Que él no lo ve, que él se está secando esperando a Dios, me dijo. Porque él no lo ve. Y yo le contesté, a algunas personas le contestaron que por favor, que esto era demasiado valioso, que no lo dañe con comentarios tontos. Y yo le contesté y le dije, ¿sabe dónde está Dios? Está vestido con batas azules. Está en las ambulancias vestido con el uniforme de los paramédicos. Está vestido con la mascarilla, el gorrito de las enfermeras. Está, mira, entregado. Está entregado, está con los uniformes de la policía, tratando de mantener el orden, tratando de que la gente entienda el éxito del año 541, cuando la peste de Justiniano y cuando la peste negra, hermana y hermano, y cuando la fiebre española, la gripe española, el éxito por lo que el mundo superó, murieron. En esa peste negra, entre 75 y 200 millones de personas. El éxito cuando el hombre aprendió a obedecer, empezó a dejarse guiar, a escuchar y a tener paciencia en el aislamiento social. Entendió que nosotros tenemos el poder de decirle al virus, en mi casa tú no entras. No puedes entrar. Hermana y hermano. Dios se mostró otra vez grande y poderoso. Tal vez no lo ves. Tal vez tu cuerpo hoy, tu mente, tu corazón está como el cuerpo de Jesús, molido a golpes. Yo no voy a dejar la crucifixión aparte. No la voy a dejar fuera de esta prédica ni de ninguna prédica. La crucifixión no fue solo el Viernes Santo, no. ¿Por qué? Seguiré hablando esas palabras en esa cruz. Pero a lo mejor usted hoy se siente, porque yo muchas veces me he sentido así, molido como Jesús por la traición, su cuerpo desfigurado y uno esperando que Dios hable. Pero dice la Biblia en ese momento de la crucifixión, Mateo capítulo 27, del versículo 33 en adelante, que el cielo no hablaba. Que quienes hablaban, ¿saben quiénes eran? Léalo en la Biblia. Léalo. Mateo, léalo. ¿Quiénes eran los que hablaban? Hablaban los que se burlaban. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz para que creamos en ti. Ja, ja, ja, ja. ¿Quién estaba riendo? Reían ellos. Los soldados se burlaban. Míralo, está llamando a Elías. Ah, si Dios lo ama tanto, que lo baje de ahí. Y dice que unas tinieblas tremendas. A lo mejor usted se encuentre así. A lo mejor usted se encuentre atravesando un momento. Celebramos el Domingo de Ramos, pero usted todavía tiene las tinieblas arriba. Todavía usted tiene la burla de los que de esa persona que te destruyó tu relación de pareja. Tal vez siente que se ríe, que se burla de ti. Tal vez alguien que te quitó el trabajo. Tal vez alguien que te quitó el negocio. Tal vez alguien que te destruyó tu reputación en alguna red social en algún momento. Tal vez tú te sientes así. Pero recuerde, este mensaje de hoy es para usted. Recuerde que a lo mejor ellos se están riendo ahora. Pero el que ríe de último es el que ríe mejor. Lea, vaya conmigo, San Mateo capítulo 28. Estas palabras son poderosas. Escuche, el viernes todo era oscuridad. Todo era burlas. Silencio de parte de Dios. Dios mío, Elí, Elí, lema sabactani. Y Dios callado. A veces Dios calla. Pero mire el domingo. Mateo 28. Versículo del 1 en adelante. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y he aquí, se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El viernes los enemigos se burlaban. Las tinieblas cubrían todo y Dios no hablaba. El domingo, una luz resplandeciente, un ángel resplandeciente, era lo que dejaba ciega a la gente. El domingo, los que estaban como vivos, ahora están como muertos. Y el que estaba muerto, ahora está vivo. Y el ángel del Señor sentado en la piedra diciendo, no que no. ¡Ja! El que ríe de último es el que ríe mejor, bendito sea Dios. Quiere decir que las cosas van a cambiar, mi hermana y hermano. Y lo que hoy es dolor para nosotros se convertirá en gozo, bendito sea Dios. Lo que es tristeza para nosotros se convertirá en alegría. Lo que es ceniza de luto se convertirá en ropa de fiesta y celebración en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros sabemos que esto no es solo de Jesús. El poder para resucitar que Dios puso en él, lo pone en cada uno de nosotros, bendito sea Dios. Y la misma fuerza que levantó a Jesús de entre los muertos, te va a levantar a ti de cualquier situación que tú estés. Y el mismo ángel que vino del cielo, el ángel, y se movió la piedra, la movió, no sé si con las dos manos, si con una, si solo le dio una patadita, o si solo le hizo y le sopló así, solo sé que se movió y él se sentó en esa piedra ahí arriba. Y las mujeres dijeron, no podemos entenderlo. Mi hermana y hermano, ese Dios que está en los cielos, al que usted llama Padre, si usted está de rodillas, si usted está clamando a él, prepárese que mientras, cuando menos usted lo espere, ese ángel va a venir y va a ver su situación y va a mover esa piedra, bendito sea Dios. Esa es la esperanza de nosotros. Si no, pregúntele al apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta. Esto es la Biblia, mis hermanos. Esta es la palabra de Dios. Lo único que uno hace es preparar un poquito, ponerse en oración. 2, 3, 4 horas. Pedirle al Espíritu que nos ilumine. Pero dice el profeta Jeremías, esto es como un fuego. Que aunque yo quiero pararlo, no puedo. Y yo sé que yo estoy llegando a tanta gente. Por favor, dele al botón que dice share. Dele al botón que dice me gusta. síganos en nuestra página. Queremos que esto siga reproduciéndose. Los que están en la radio escuchándonos, por favor, vaya a Instagram, vaya a Facebook, vaya a YouTube. Este será el último live que voy a hacer cada día como estábamos haciendo. Porque a partir de este miércoles seguiremos saliendo lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes en el mismo horario, 8 de la noche, República Dominicana y este de Estados Unidos. 7 de la noche, centro, Texas y todo el centro de Estados Unidos. 6 de la tarde, montañas, lo que quiere decir Utah y quiere decir Arizona. Y 5 de la tarde para toda la costa pacífica, California y toda la Vancouver y todo Portland y toda esa área pacífica. Seguiremos, pero ahora lo vamos a hacer a través de YouTube. Vamos a grabar y usted le va a llegar y a la esa hora que le estoy diciendo, usted va a entrar pero a nuestro canal de YouTube. Así que desde ahora necesito que usted vaya. Tenemos muchísimos, miles, cientos de videos en YouTube, pero no son nuestros propios, sino que mucha gente y muchas otras instituciones los han montado. Ahora vamos a empezar nosotros. Ya empezamos a subir estos videos. A partir de ahora usted nos va a escuchar miércoles y viernes en YouTube. Y los lunes estaremos en vivo, live, aquí en Instagram y en Facebook. Saulo Hidalgo Oficial. Por favor, nosotros sabemos que usted nos está siguiendo cuando vemos que usted le dio a like, me gusta, me gustó esto, y que usted lo compartió. Hágalo, únase con nosotros. Esa es la manera para que toda la gente suya sepa. El doctor Cruz Giminián decía, hasta que el hombre no se ponga de rodilla delante de Dios, Dios no va a parar ni esto ni nada. No es el poder político, no son los americanos aquí en Estados Unidos con el poder nuclear, no son los rusos, no son los chinos, no son los iraníes, los israelitas, los franceses, los alemanes. Es el poder de Dios. Las naciones tienen que doblar su rodilla. Hermano, me duele de corazón, se lo digo. Que todavía la gente anda como si nada. Irresponsablemente saliendo fuera de los horarios, no cumpliendo el aislamiento social. Como que no está pasando nada, burlándose de Dios en la misma chercha. Este es un tiempo que ha sido puesto por Dios, no en la iglesia que nos llama en cuaresma a tener ayuno, a orar, a acercarnos a Dios. Es el mismo Dios que está gritando, cambien por favor, para que la resurrección pueda llegar a ustedes. Para que el ángel venga y mueva la piedra. Para que lo que estaba descomponiéndose salga restaurado. Para que lo que entró en esa tumba molido salga victorioso. San Pablo dice que somos nosotros, hermanos. Lea aquí en la Biblia la segunda carta a Corintios capítulo 13 versículo 4. Porque ciertamente él fue crucificado por debilidad. Pero vive por el poder de Dios. Así también. Oiga lo que dice aquí. Escríbame ahí. Escríbame. ¿Quién? ¿Qué usted cree que yo voy a decir ahora? Dice, fue levantado por el poder de Dios, dice aquí. Así también. ¿Qué usted cree que yo voy a decir? Dígame. Dice San Pablo aquí. Así también nosotros. Somos débiles en Él. Sin embargo, viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Dice San Pablo, también nosotros, también nosotros, también usted, mi amado hermano, también usted se levantará. También usted, y dirá también más adelante el apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 12. Habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe. Escuche esto. Por la fe en el poder, en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y cuando nosotros, dice ahí, estábamos muertos en nuestros pecados y la incircuncisión de la carne, Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Se da cuenta, mi hermana y hermano? Es el Señor. El ángel, Él lo va a mandar. Diga conmigo ahí, Dios va a mandar el ángel. Atrévase a decirlo hoy en fe. Dios va a mandar el ángel. Y la piedra se va a mover. Dígalo. A mí, para mí, dígalo ahí donde usted está. Dígale a su esposa si está al lado suyo. Para ti también hay un ángel. Dígale a su niño chiquito, mi hijo querido, para ti también hay un ángel. Dile a esa familiar tuyo que está en cuidado intensivo, se está en un aislamiento de coronavirus. Dile, para ti también Dios va a mandar el ángel. Yo estoy orando por ti. Estoy dando rodillas por ti. Estoy clamándole a Dios. Dios te va a mandar el ángel y la piedra va a moverse y tú saldrás resucitado, bendito sea Dios. Dígale a esa persona que usted tiene al lado, para ti también lo hay. Levante sus manos al cielo y dígale, gracias Padre, estoy esperando que ese ángel baje y mueva mi piedra también, bendito sea Dios. Hermana y hermano, repito, cuando Jesús resucitó, los sepulcros de muchos se abrieron. Y muchos de los santos salieron de sus sepulcros. Este es el mensaje de hoy. La resurrección la estamos celebrando toda esta semana, la octava de Pascua, junto a la iglesia. Ah, que ese día de Pascua, mañana, el miércoles les voy a explicar lo que quiere decir Pascua. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero la iglesia, hermoso, nunca olvidaré una vez que me tocó ese privilegio a mí. En la parroquia El Buen Pastor de Santo Domingo, mi amada parroquia, allá con mi pastor amado, Monseñor Pablo Sedano, que hoy sé que está aquí al lado mío porque Dios lo ha puesto como mi angelito guardián también a él, un santo de Dios. Ese era un santo viviente. Su cuerpo está en la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, en la ciudad de Salva León de Higüey. Allá fuimos mi esposa y yo, hemos ido dos veces a rendirle tributo, respeto, a decirle gracias por todo lo que nos diste y nos enseñaste. Recuerdo que una vez me puso a mí a cantar el pregón pascual. Exulten por fin los coros de los ángeles. Exulten las jerarquías del cielo. ¡Oh! La alegría de que Dios ha mandado el ángel y ha abierto la tumba. Y el poder que mandó Dios para resucitar a Cristo, lo está mandando para resucitarlo a usted y a mí. Somos gente que sale de la tumba, mi hermano. Así que yo le invito en este momento a que usted me acompañe. Vamos a orar. Voy a invitar a mi esposa Eli. Eli, por favor. Eli es una de esas, mis regalos más grandes que Dios me ha dado en esta vida. Porque Dios la usa con poder. Tiene un corazón tan noble, tan sano, que raya en la santidad, bendito sea Dios. Y Dios me ha dado la oportunidad de compartir este ministerio por tantos años al lado de ella. Vamos a orar, mi hermana y hermano. Vamos a orar para que el poder de Dios se derrame también en usted. Esa fuerza que de repente esos pulmones volvieron a la vida. Ese corazón volvió a palpitar y ese cuerpo se puso de pie. Aleluya. También pase con usted, pero renovado. En estos días estaremos hablando acerca de qué es lo que tiene que salir de esa tumba. Porque ahora estoy diciendo solamente hoy, me tomé el día para decirle el poder de Dios que lo sacó de la tumba. Ahora, ¿qué tiene que quedar en esa tumba? De eso vamos a hablar el miércoles. Así que todos los matrimonios tienen que escucharme. Todos los papás tienen que escucharme. Todas las personas que están en una batalla interior, que han tenido una vida donde ha habido dolor, ha habido malentendimiento, ha habido traición o tristeza. Es el miércoles donde usted tiene que oír lo que debe quedar en esa tumba. Ahí en la tumba, hermosísimo. Cuando en la iglesia, en la Sagrada Eucaristía, el sacerdote empieza lo que se llama la liturgia eucarística y empieza a arreglar el altar y lo primero que pone es un mantelito pequeño, lo dobla con mucho cuidado, lo pone ahí. Se llama el corporal, que representa la túnica de Jesús que estuvo arregladita. Eso fue lo único que quedó en esa tumba. Bendito sea Dios. Y la iglesia la recuerda todos los días. Hoy vamos a recordar. Cierre sus ojos. Eli, vamos a orar. Vamos a recordar ese poder de Dios que saca de la tumba a los que el mundo dijo, de ahí tú no sales, y se rieron. Ahora tendrás que reírse usted, bendito sea Dios, porque el que ríe de último es el que ríe mejor. Vamos a alabar y bendecir el nombre de Jesús. Vamos a glorificar a Cristo que vive entre nosotros, que tiene poder y que se mueve entre su pueblo. Vamos a darle gloria a Dios. Eli, te paso el micrófono. Te paso el micrófono para que te puedan escuchar mejor. Bendito sea Dios. Ahí está. Vamos a orar. Alabado seas. Estamos alegres. Aún en medio de esto que estamos viviendo, estamos alegres porque ha resucitado nuestro Señor. Y eso es la tranquilidad que necesitamos y la paz que buscamos, de saber de que Él está con nosotros. Él está ahí contigo, Él está aquí conmigo, Él está ahí. Créelo en tu corazón. Así que yo te invito a que cierres tus ojos y que en fe tú comiences a orar con nosotros. Que tú comiences a clamar a ese Jesús resucitado, a ese Jesús que salió de esa tumba, que salió por ti, que salió por tu familia, que salió por tu necesidad, que salió, se levantó por la tribulación, las grandes tribulaciones que vivimos. Él se levantó de esa tumba glorioso, glorioso se levantó. Y Él quiere sanar a su pueblo, Él quiere sanar nuestras heridas, todas las situaciones que estamos pasando, todo Él quiere tomarlo en su perfecto control. Por eso en este momento elevamos nuestras manos al cielo y le decimos, Señor, tú eres nuestra fuerza. Tú eres, Señor, el refugio que necesitamos, ese refugio seguro. Queremos escondernos, Señor, bajo tus alas y sentirnos, Señor, protegidos por ese Dios todopoderoso que sana, que libera, que restaura. Señor, aquí estamos, oh Dios, con un corazón abierto para recibir de ti la sanidad, oh Dios, que andamos buscando. Señor, como esa madre que llamó esta tarde, esa llamada que recibimos, esa madre pidiendo oración por su hija, porque anoche esa hija trató de suicidarse. Señor, tomó un cuchillo para suicidarse. Oh Padre, estamos pasando situaciones difíciles, Señor, con esta pandemia. El mundo entero, oh Padre, está en grandes tribulaciones. Señor, pero hay miles y miles de madres que están sufriendo también. Por eso que esa madre, Señor, me llamó esta tarde, sufriendo por sus hijos en depresión. Oh Padre, acorralados. Oh Padre, yo te pido en este momento, mi Jesús resucitado, que tú llegues, Señor, a cada hogar en este momento y que tú liberes, Señor, a cada hijo, a cada hija, a cada joven, Señor, que esté, Señor, en depresión, que necesite, Señor, tu poder sobre su vida, que esté atado, Señor, a alguna situación, algún vicio. Oh Padre, que tú liberes en esta tarde, en esta noche, que tú liberes, que tú levantes, Señor, a tu pueblo. Oh Jesús, estamos, Señor, en crisis, Señor, estamos, Señor, clamando, Padre, muchas personas llenas de ansiedad, Señor, de temor, oh Dios. Ese temor Dios, que muchas veces llevamos en nuestro corazón, Señor, y que no se lo contamos a nadie, que lo tenemos ahí adentro. Ese temor, Señor, yo te pido que en esta hora tú te lo lleves. Que tú te lleves, Señor, ese temor que guardamos, Señor. Que tú te lo lleves para siempre. Que tú te lleves, Señor, nuestras ansiedades. Hay muchas personas, Señor, que están viviendo hoy, Señor, en ansiedad. Intranquilos, llenos de intranquilidad, oh Dios, porque no saben qué va a pasar, Señor, mañana en su vida, en su casa, en su trabajo, en su familia, con esta enfermedad, Señor, con este virus. Nadie sabe, Señor, qué va a pasar mañana, pero tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes, Señor, qué va a pasar mañana, pasado mañana, en un mes, Señor. Cuando sea, eres tú el único que lo sabes todo. Y tú puedes, por eso, Señor, te pedimos en este momento que tú tomes totalmente el control de nuestras vidas, Señor, y de nuestros corazones. Que el enemigo, Señor, no siga, Señor, aprovechándose de nuestra debilidad. Que tú te hagas fuerte, Señor, en nosotros. Y que tú, Señor, permitas que nos levantemos, gracias, Señor, como tú te levantaste, gracias, de esa tumba. Jesús. Te alabo y te bendigo y te doy gracias. Gracias, Jesús. Porque sé, Señor, que tú puedes, que tú puedes más que nosotros, Señor. Aleluya. Yo te doy gracias. Gracias, Jesús. Te alabo, gracias, y te bendigo, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito gracias, seas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Seguimos, mi hermana y hermano, seguimos unidos. Aquí estamos y seguiremos, estaremos unidos, orando, predicando, creciendo y conociendo la poderosa palabra de Dios. Recuérdelo, el viernes parece que el mal triunfaba. El viernes parece que Dios no hablaba y que el mal se iba a salir con la suya. Pero el domingo nos mostró que el que ríe de último es el que ríe mejor. Que Dios jamás abandonó ni abandonará a ninguno de sus hijos. Y como dice la Escritura, nunca he visto un justo pasar necesidad ni a sus hijos mendigando el pan. Le recuerdo que necesitamos que usted le dé a el botón de me gusta, que usted le dé a seguir a esta página de Facebook, a nuestra página de Instagram, pero sobre todo vamos a movernos para YouTube, porque ahí hay más permanencia en el tiempo, ahí podemos entrar más fácil. Entonces vamos a tener a partir de este miércoles y el viernes igualito, seguiremos transmitiendo lunes, miércoles y viernes. Escúchelo bien, lunes, miércoles y viernes a este mismo horario, solo que miércoles y viernes estaremos en la plataforma de YouTube y usted se va a enterar porque lo vamos a mandar aquí a esta hora. Usted solo le va a dar ahí en su teléfono, en su Facebook o en su Instagram y le va a entrar directamente a YouTube. Entonces necesito que usted, por favor, se lo suplico, le dé a seguir a mi página de YouTube, Saulo Hidalgo Oficial, igualito. Todas nuestras redes se llaman iguales. Así que mis hermanos, espero que este mensaje haya sido de bendición. Compártalo con las demás personas. Dele a like si fue de bendición, por favor, permítanos saber que usted está, escríbanos, ponga sus necesidades de oración, estaremos leyéndolas, estaremos contestando, estaremos orando por ustedes. Estamos unidos en esta batalla. Que el Señor les bendiga, que el poder de resurrección esté con ustedes, con sus familias, con sus finanzas, con sus trabajos, con sus sueños y proyectos, y que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté hoy siempre con ustedes. Ha sido un honor compartir este programa y nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga y feliz resto del día.